Sí, niños como tú y como yo. Ellos son... ¡Los niños de Sinaloa! Alumnos del sector 01 de CEPIC, hoy nos muestran sus habilidades artísticas. Bienvenidos a Radio Universidad, Los Niños de Sinaloa. Caminito de la escuela, apurándose a llegar. Buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes, queridos radioescuchas. Hoy nos encontramos en vivo desde la cabina y los micrófonos de Radio UDO en el 89.3 de FM con este su programa, Los Niños de Sinaloa. En esta ocasión, desde el Valle del Carrizo, nos acompaña la zona escolar 034, hoy 23 de febrero del 2016, con diversos números musicales, culturales y educativos, para el deleite de todas las personas que nos hacen el favor de sintonizar esta frecuencia. Para este día, guiando este maravilloso programa, sus amigos detrás de los micrófonos, la maestra Wendy Nayeli Valdés Valdés y el profesor José Luis Regalado Soto. Así de esta forma, damos inicio a este magno programa que hoy se ha organizado para todos ustedes. Nos acompaña desde la Escuela Josefa Ortiz de Domínguez de la comunidad de Jaguara II, la alumna Mía Paulina León Torres, del sexto grado, con una canción titulada Ya es muy tarde, así que hay que recibirla como se merece. Adelante, Mía. Y pasaste y te vi y pensé, el no es para mí, pero te sonreí. Te acercaste, me invitaste, me negué, pero la curiosidad me atrapó y acepté con la intención de irme muy despacio al caminar, pero me tropecé con tu forma perfecta de besar. Y entonces pasó lo que no tenía que pasar, y te metiste en mi mente, mi espacio, mi cuerpo, ya nada y nadie te puede sacar. Ya es muy tarde para la cordura, callaste y te fuiste y te hablé, pero luego otra vez te creí, no sé por qué, y de nuevo pasó lo que no tenía que pasar, y te metiste en mi mente, mi espacio, mi cuerpo, ya nada y nadie te puede sacar. Ya es muy tarde que me hiciste daño. Espléndidas las notas de la niña Mía Paulina León Torres, que nos acompañó de la comunidad de Jaguara II de la Escuela Josefa Ortiz de Domínguez. Una gran felicitación para este gran talento que hay en nuestra zona escolar y dándole gracias al profesor Humberto Orduño Ochoa. De este mismo modo, aprovechamos para invitar a todos nuestros radioescuchas a llamar al número 818-2025 para mandar saludos o felicitaciones a los participantes de este su programa Los Niños de Sinaloa, o escúchenos desde su portal de internet www.udo.mx/radio. Ahora pasamos a nuestra siguiente participación, ya que los poemas son una expresión del hombre para el deleite de todos los demás. Así, de esta manera, viene desde la comunidad de Revolución Mexicana y directo de la escuela 20 de noviembre, uno de los alumnos más chiquitines de esta institución, cursando tan solo el primer grado, el niño José Carlos Cabanillas Villarreal, a encantarnos con una poesía titulada A mi bandera mexicana. Los micrófonos son todos tuyos, te escuchamos. Mexicana, es el símbolo patrio que orgullece a los mexicanos en territorio propio o ajeno, que nos identifica como hermanos. Tus tres colores ondean libremente como el viento, mirando a tus hijos que pasean sin ningún impedimento. Desde niños aprendemos a respetarte, pues representas a nuestro país. Por eso siempre hemos de quererte con un amor de raíz. Portas con mucho amor nuestro escudo nacional, llena de gran fervor con índole internacional, pasando por el estandarte del gran cura de Hidalgo con la Virgen de Guadalupe en Dolores, Guanajuato. Con amor de mexicano, con la mano en el corazón, te saludo con respeto, mi querido pabellón. Gracias. Muy bonito el poema interpretado por el niño José Carlos Cabanillas Villarreal, de la escuela 20 de noviembre y directo de la comunidad de Revolución Mexicana. Muchísimas gracias por tu participación en este grandioso programa y a su maestra, Mariela Sánchez García. Muy bonitas las participaciones de estos grandes artistas y seguimos invitándolos para que nos llamen a cabina. El número es 818-2025 o desde el portal de internet www.udo.mx/radio. Ahora, para seguir con las participaciones de estos grandes alumnos, viene de la comunidad de Jaguara II la alumna Gabriela Barreras Barbeitia de la Escuela Francisco Villa, turno matutino, con un bonito cuento titulado El valor de la amistad. Así que te cedemos los micrófonos para que nuestro público pueda escucharte. Adelante. El valor de la amistad. Los animalitos de la selva se habían despertado en esta mañana soleada y mil sonidos recorrían los rincones. Las aves cantaban y revoloteaban de un lado a otro. Los monitos hacían hamacas con las lianas y las ramas de los árboles. Los changuitos de la selva jugaban a las escondidas entre las sombras. Las flores eran sorprendidas por los insectos y colibríes que revoloteaban, describiendo figuras muy lindas por el aire. Todo era un jolgorio esa mañana, pero había alguien que dormía aún. Una vaquita de San Antonio no despertaba de su sueño profundo. Sus amigas se reían y le hacían bromas a su alrededor. Pasaba una luciérnaga que al verla le llamó mucho la atención. Se arrimó, le habló suavemente al oído, golpeó su cuerpo con leves empujones y no pudo despertarla. Fue así que mojó sus manos y dejó caer gotas, clac, clac, clac, en el rostro de aquel animalito que despertó de un sobresalto. ¿Qué pasa? Dijo sorprendida. Perdón, amiga vaquita de San Antonio, creí que te pasaba algo y que no podías despertar. Es que no puedo dormir de noche. ¿Qué pasa? ¿Acaso tienes miedo? Sí, amiga luciérnaga, me da mucho miedo la noche y no puedo dormir. A mí me pasaba lo mismo, dijo la luciérnaga, pero mi luz fue haciéndose más visible y dejé de tener miedo. Ven, levántate y juguemos con las flores y los demás animalitos. ¿Te parece? La vaquita de San Antonio se levantó, jugaron y charlaron todo el día, hasta que la luz del sol se fue apagando y la selva se despedía de la bulla diurna. Las dos amigas se despidieron con la promesa de encontrarse al otro día. La luciérnaga voló jugando con su luz y pensando en su amiga y sus miedos. Al llegar a su casa, le contó a su mamá y le pidió que la dejara ir a hacerle compañía. La mamá luciérnaga le dio permiso y se puso muy contenta porque la pequeña había aprendido una lección muy importante en la vida: ayudar a los demás. La luciérnaga voló muy rápido hasta donde se encontraba la vaquita de San Antonio, debajo de unas hojas, y la sorprendió diciéndole: no tengas miedo, esta noche yo te haré compañía. La luz de la luciérnaga no se apagó en toda la noche y las dos descansaron sin miedos. Al llegar el día, bien temprano despertaron, muy contentas, y entre miradas y risas descubrieron algo muy valioso: una luz que prevalecerá más allá de las diferencias, la amistad. Gracias. El mensaje de la amistad es un valor que todos nosotros lo debemos de compartir. Así damos las gracias a la alumna Gabriela Barreras Barbeitia de la Escuela Francisco Villa, turno matutino del sexto grado, y aprovechar para darle las gracias a su maestra Rosa María Sauceda Ortiz. Aprovechando los micrófonos que hoy nos prestan, se le envía un cordial saludo a los profesores de la Escuela Josefa por parte de Ezequiel. Como siguiente número, viene ante nosotros la profesora Tania Limón Leiva de la Escuela Josefa Ortiz de Domínguez, ubicada en la comunidad de Jaguara II, para hablarnos sobre su experiencia en la evaluación docente, ya que este fue un proceso muy importante en su carrera y de la cual todos los maestros seremos parte de ella. Adelante, maestra, los micrófonos son todos suyos. La Ley General del Servicio Profesional Docente señala en el artículo 52 que la evaluación del desempeño es obligatoria para los docentes y técnicos docentes en servicio de educación básica y que se realizará por lo menos cada 4 años. La evaluación del desempeño docente contribuirá al fortalecimiento de las prácticas de enseñanza porque sus resultados aportarán información que retroalimente a los propios maestros para mejorar su quehacer profesional. Servirá como referente para la formación continua y además tendrá impacto en los procesos de permanencia, de promoción y de reconocimiento marcados en la Ley General del Servicio Profesional Docente. En este panorama de cambios en la forma de evaluar a los docentes en México, fui requerida para ser evaluada en noviembre del 2015, para lo cual el mecanismo de evaluación se realizó en varias etapas. En la primera etapa, informe de cumplimiento de responsabilidades profesionales, el director de la escuela emitió un informe con la intención de identificar el grado de cumplimiento de las responsabilidades profesionales que son inherentes a la profesión docente, como la participación en el funcionamiento de la escuela, en órganos colegiados y la vinculación con los padres de familia y con la comunidad. En la segunda etapa, expediente de evidencias de enseñanza, recuperé una muestra de los trabajos de mis alumnos como evidencia de su práctica de enseñanza. Esta evidencia fue explicada y analizada como parte del ejercicio cotidiano de reflexión sobre la práctica y sobre los efectos que esta tiene en el aprendizaje de los alumnos. En la tercera etapa, examen de conocimientos y competencias didácticas que favorecen el aprendizaje de los alumnos, comprendió la aplicación de un examen que permitió dar cuenta de los conocimientos y competencias que el docente pone en juego para resolver situaciones hipotéticas en la práctica educativa, fundamentados en situaciones reales y contextualizadas para facilitar su comprensión. En la cuarta etapa, planeación didáctica argumentada, elaboré un escrito en el que se analiza, justifica, sustenta y da sentido a las estrategias de intervención didáctica elegidas para elaborar y desarrollar la planeación. Asimismo, el escrito debería contener una reflexión del docente acerca de lo que se esperaba aprendieran sus alumnos y la forma en que se evaluaría lo aprendido. Esta evaluación fue totalmente distinta a las realizadas en ciclos escolares anteriores, tanto en su estructura como en su implementación, ya que todo fue realizado en línea a través de la plataforma del Servicio Profesional Docente, por lo cual quienes fuimos evaluados nos sentimos con incertidumbre por desconocer las formas y procedimientos, realizando esta evaluación con temor y desconfianza al no tener la experiencia en esta nueva modalidad de evaluar. Estamos ante un proceso de transformación de la evaluación docente y, como siempre en los orígenes de toda evaluación, como lo fue también en su momento en carrera magisterial, existe temor, que estoy segura con el paso del tiempo perderemos al aprender a ser evaluados, porque todo cambio tiene que ser para mejorar nuestro quehacer diario y, sobre todo, para propiciar aprendizajes que sean bases sólidas para una vida mejor en nuestros alumnos, que se refleje en un México con más oportunidades para todos. Gracias. Muy interesante la participación de la profesora, ya que será de mucha ayuda y de orientación para los demás maestros que próximamente serán evaluados en este proceso de formación. Así, de esta misma manera, podemos saludar al niño José Carlos Cabanilla y Natalia Cabanillas de parte de la Escuela 20 de Noviembre, felicitando su participación. Así, de esta misma manera, felicitan a la maestra Tania por compartir la información de la evaluación de parte de todos sus compañeros de trabajo. Ahora vienen ante nosotros un grupo de niños de la escuela primaria Luis Donaldo Coloso Murrieta, ubicada en el campo pesquero El Hecho, con un bonito popurrí de canciones mexicanas interpretadas con flautas, rescatando los valores musicales de todos nuestros niños. Excelente la participación para estos niños de la Escuela Luis Donaldo Colosio Murrieta y felicitando a su profesor Wilmer Aramis Valenzuela Rivera. Seguimos invitando a todos nuestros amigos radioescuchas a llamar a los teléfonos que hay en cabina para mandar saludos o felicitaciones a nuestros participantes. El número es 818-2025 o a la página de internet www.udo.mx/radio. Y de igual manera, aprovechando para felicitar a todos los alumnos por esta gran participación, en especial para Gabriela, de parte de la directora de la Villa Matutina. Así, felicitar a los conductores de este programa por parte de la maestra Gloria Andrea Montoya. En esta ocasión, tenemos el gusto de presentar a un grupo de alumnos del tercer grado proveniente de la comunidad de Bacoregüis, desde la Escuela General Lázaro Cárdenas, con una bonita canción titulada A mi Bacoregüis, realizada con el apoyo de todos los alumnos de este grado en conjunto con su maestro. Los escuchamos. Bacoregüis, todo es genial. Aquí tenemos muy cerquita el mar. En mi escuelita es muy particular, pues tiene mil historias que son bonitas para contar. No me voy de mi pueblito. Yo sé que es aquí donde nací. No podré olvidar a Bacoregüis. Aquí hay mucha gente que son amables y de verdad. Comidas y de sus danzas a disfrutar. No me voy de mi pueblito. Sí, yo sé que es aquí donde nací. No podré olvidar a Bacoregüis. Aquí hay mucha gente que son amables y de verdad. Espléndida la participación de estas alumnas, quienes son Aceret Alicia Palomares Valenzuela, Leslie Lisset Camacho Morales, Natalie Valencia Yevismea y Griselda López Morales, en una composición de su grupo para el deleite de todos nuestros radioescuchas y con la dirección del profesor Juan Pablo Beltrán Talamante. Muchas gracias por esta bonita canción. Así, de esta misma forma, mandamos saludos desde Chávez Talamante para la alumna Jennifer de parte de toda su familia. Y de esta misma manera, el señor Carlos Cabanillas para felicitar a todos los alumnos de este gran programa. En un momento regresaremos más de este programa, Los Niños de Sinaloa. No sin antes invitándoles para que sigan llamando a los números de teléfono 818-2025 o a la página de internet www.udo.mx/radio. En un momento más, seguimos con el programa Los Niños de Sinaloa. Esta es la señal de Radio Universidad de Occidente.

Un amigo es un gigante que tú solo has elegido. Debes ser muy constante, actuar siempre positivo. Debes saber cuando sufres, aunque nada te haya dicho. Debes saber cuando callas, su ser se encuentra herido. Y si no quiere contártelo, porque así lo ha decidido, respetando su silencio, sabrá que eres su amigo. Quiero llorar con la fuerza e inundarme como el río, por tener la dicha inmensa de poder contar contigo. Gracias. La amistad que han creado estas alumnas a pesar de la distancia entre escuelas hizo posible la interpretación de esta poesía. Y le damos las gracias a las alumnas Ixel Castro de la Escuela Francisco Villa Vespertina, Natalia Cabanillas de la Escuela 20 de Noviembre y a la alumna Alexia Denis de la Primaria 18 de Marzo por esta bonita participación. De esta misma manera, pasamos a saludar a todos nuestros radioescuchas, en especial a todos los alumnos por parte de la maestra Tania, que los felicita en este gran programa. Saludos de igual manera a todos los niños de la zona escolar 034. Así, por parte de la escuela Benito Juárez, felicitar a la niña Gabriela Domínguez de parte de sus compañeros y alumnos. De este mismo modo, una felicitación a las alumnas de la Escuela General Lázaro Cárdenas por parte de las madres de familia y maestros del plantel. De este mismo modo, se les manda una cordial felicitación a los conductores de este programa por parte de la Escuela Benito Juárez. Y de esta misma manera, un saludo para todos los maestros de la Escuela General Lázaro Cárdenas. Bonita la amistad de estas niñas. Ahora, seguimos con la participación de este gran programa. Así les damos la más cordial de las bienvenidas a la alumna de la Escuela Primaria Licenciado Benito Juárez, Gabriela Domínguez López, de sexto año, que nos viene a interpretar la melodía Soy mi mejor momento. Recibámoslas como ella se merece. Adelante. De lo que se puede hacer, de la magia que tiene el cantar y de ser quien quiere ser. Ya no importa qué pueda pasar, sino lo que tú has de hacer. El color que uses al pintar, lo que pienses y el pincel. Sé que existen intentar es mejor que nada. No te detengas, no guardes nada. Vuela más alto y verás. Voy donde sopla el viento. Hoy digo lo que siento. Soy mi mejor momento. Y donde quiera yo voy, donde sopla el viento. Soy mi mejor momento. Y donde quiera yo voy, oh, oh. Y donde quiera yo voy. Es seguro que me oíste hablar. Vale más ser que tener. De soñar, de amor y de caer, levantarse y renacer. Sé que existen duendes y hadas, y que intentar es mejor que nada. No te detengas, no guardes nada. Vuela más alto y verás. Voy donde sopla el viento. Donde quiera yo voy, donde sopla el viento. Hoy digo lo que siento. Soy viento. Hoy digo lo que siento. Soy mi mejor momento. Y donde quiera yo voy, donde sopla el viento. Hoy digo lo que siento. Soy mi mejor momento. Y donde quiera yo voy. La música se interpreta con el corazón. Así, de esta manera, termina la interpretación de la niña Gabriela Domínguez López, que actualmente cursa el sexto año en la escuela primaria Licenciado Benito Juárez, ubicada en el ejido Guillermo Chávez Talamante. Y una felicitación a la maestra Manuela Martínez Luna por el apoyo a esta alumna. Muchas gracias a ambas. Así, de esta misma manera, mandan un cordial saludo a todas y todos los alumnos participantes de la Escuela Luis Donaldo Colosio, felicitando su interpretación. De esta misma manera, saludos para la alumna Gabriela Domínguez de parte de su tía Normita y la familia Valenzuela López por su hermosa participación. Ya casi para despedir este programa, nos viene a acompañar desde la Escuela Adolfo López Mateos la alumna Jennifer López Santos del cuarto grado con una bonita canción llamada Cuando dos almas. Los micrófonos son todos tuyos. Te escuchamos. Cuando dos almas se quieren, por más que se alejen, no se podrá nunca olvidar. Por eso cuando yo muera, cielito lindo, nunca me dejes de amar. Que están en el cielo, especialmente para mis abuelitos. Encontrarás. Muchas gracias por la participación de la alumna Jennifer, por tan bonita voz y una interpretación fantástica de la canción Cuando dos almas, directo de la Escuela Adolfo López Mateos, del ejido Guillermo Chávez Talamante. Y seguimos con los saludos de parte de todos ustedes a la alumna Gabriela Domínguez por parte de Tania, que la quiere mucho. Al igual que saludos a Natalia Cabanillas y José Carlos Cabanillas. Y de esta misma manera a Carlos, Leonardo y Max del ejido Revolución, que los escuchan de la escuela 20 de noviembre de parte de su papá. Ahora nos acompaña la maestra Livier Alejandra Cota Limón de la escuela primaria Adolfo López Mateos, donde nos expondrá la importancia del examen Planea en nuestras escuelas. Le cedemos los micrófonos, maestra. En el contexto de la reforma educativa, la evaluación es un instrumento esencial para propiciar que la educación que brinda el Estado sea de calidad y favorezca el máximo logro de aprendizajes de los alumnos. Para dar viabilidad a este mandato, se creó el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, coordinado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en el cual participan la Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas de los estados y del Distrito Federal. En este marco, se diseñó el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, que contempla la aplicación de un conjunto de pruebas en torno al logro de los aprendizajes. Esta prueba tiene como objetivo fundamental identificar el grado de dominio de los conocimientos y las habilidades de los alumnos, estos sobre las asignaturas de español y matemáticas. El Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes es un conjunto de pruebas que se desarrollaron a partir del ciclo escolar 2014-2015, cuyo objetivo general es conocer la medida en que los estudiantes logran el dominio del conjunto de los aprendizajes esenciales al término de los niveles de educación. La aplicación de la prueba Planea Diagnóstica, según la Reforma Educativa 2013, surge del reconocimiento de la importancia de los procesos de evaluación interna como una actividad permanente, cuyo carácter es formativo, lo cual busca el mejoramiento de la práctica profesional de los docentes y el avance continuo de las escuelas. Los propósitos de Planea son ofrecer información pertinente, oportuna y contextualizada a las escuelas y a los docentes. Esto para que ayude a mejorar las prácticas de enseñanza y el aprendizaje de sus estudiantes. Además, de contribuir al desarrollo de las directas para la mejora educativa con la formación relevante sobre los resultados educativos y los contextos en que se dan. La intención central de la prueba Planea Diagnóstica es que maestros, directores y supervisores cuenten con una herramienta de evaluación que les permita obtener información acerca del logro alcanzado por los alumnos de cuarto grado al iniciar el ciclo escolar. De esta manera, se podrán detectar oportunamente a quienes requieran mayor atención y con ello enriquecer la intervención pedagógica establecida dentro de la ruta de mejora de las escuelas. Esta herramienta tiene como atributo ser formativa y orientadora. Su aplicación al interior de las escuelas brinda a los colectivos docentes información sobre los aprendizajes esperados en una etapa intermedia de la educación primaria. La prueba diagnóstica responde a una decisión de carácter estratégico para brindar la posibilidad de que el colectivo reflexione durante las sesiones de Consejo Técnico Escolar acerca de los resultados alcanzados y pueda ajustar o enriquecer las acciones programadas para que esto conduzca a la mejora del rendimiento escolar del alumnado. El fin de la prueba Planea Diagnóstica es el de conocer para mejorar. Su carácter formativo supone que contar con información oportuna sobre los conocimientos y habilidades de los estudiantes constituye un insumo valioso para emprender acciones y planes de mejora. Por lo tanto, la prueba será aplicada y calificada por el docente frente a grupo y sus resultados serán analizados durante el Consejo Técnico Escolar. Claras y precisas las palabras de la maestra Livier Alejandra Cota Limón y sobre este examen, que nos enriquece y nos ayuda a visualizar una mejor educativa para todos los maestros y alumnos. Continuando con los saludos, se le brinda de igual manera un afectuoso saludo a la maestra Marlene Lora por su participación en este programa, ya que ella es la que nos ayuda a poder contestar cada una de sus llamadas. Ahora viene nuevamente la niña Mía Paulina León Torres con una canción titulada Basta Ya. Así que te escuchamos, Mía. Mi mente de mi alma se para. Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio. Si mi vida dejara tu suerte, mi camino será un cementerio. Y basta ya de tu inconsciencia, de esta forma tan absurda. Te verá a diario como echarse a la basura. Mi corazón, lo que te doy, con tanta fe de ver en ti felicidad. Me llevaré la dignidad y no caer más en tu juego. Haré de todo mi interior nuevos senderos y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Algún día bonitas y espléndidas las notas de la niña Mía Paulina León Torres, que nos acompañó desde la comunidad de Jaguara II, directo de la escuela Josefa Ortiz de Domínguez. Una gran felicitación para esta gran niña y un gran talento de nuestra zona escolar. Continuando con los saludos, vienen a saludar de parte de la Escuela 20 de Noviembre y a la directora Iris Violeta, una gran felicitación por parte de todos los maestros que conforman esta bonita institución. Nuevamente viene ante nosotros la alumna Jennifer López Santos con una bonita canción titulada Contestación de la Mochila Azul. Participación de Jennifer López Santos de la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, ubicada en el ejido Guillermo Chávez Talamantes. Gracias por tu participación, Jennifer. Bueno, queridos radioescuchas que nos sintonizaron por Radio UDEO, nos despedimos de ustedes, no sin antes agradecer su atención y escuchar este programa que fue hecho y pensado para todos ustedes. Así damos por terminada una transmisión más del programa Los Niños de Sinaloa. No sin antes dar un agradecimiento a la estación de radio UDO por permitir llegar hasta ustedes y a todos los alumnos y maestros que hicieron posible este gran evento de radio. Así, de esta misma manera, un grato reconocimiento a todos los directores de esta zona escolar 034, sus asesores técnicos, auxiliar técnico y cuerpo de supervisión, por el apoyo brindado y en especial a la supervisora escolar, la maestra Gloria Andrea Montoya Leal. Gracias por todo su apoyo. Al igual que mandamos un gran saludo a la Escuela Primaria Licenciado Benito Juárez, ubicada en el ejido Guillermo Chávez Talamantes, a todo su plantel, en especial a los alumnos de segundo grado. Así, de esta misma forma, aprovechando estos sonidos, mandamos un saludo a la niña Gabriela López Rocha de parte de su mamá. Así, de este mismo modo, un afectuoso abrazo y saludo a la Escuela General Lázaro Cárdenas, que nos sintonizaron en todo momento. y en especial al grupo de cuarto año B de esta gran institución y a su cocinera, que también es parte de esta institución. Por lo tanto, damos por terminada una transmisión más de Los Niños de Sinaloa. Hasta la próxima. Los Niños de Sinaloa fue una producción del Sector 01 de CEPIC y Radio Universidad de Occidente. Por hoy concluimos, pero lo esperamos en una próxima ocasión. Cuando me levanto a la gallinita, sigo cantar y sin hacer ruido. Esta es la señal de Radio Universidad de Occidente.